llega a un espacio donde la pasión del jazz se encuentra con la música latina. Bienvenidos a la hora del Latin Jazz. Un viaje sonoro a través de los grandes exponentes de este vibrante género. Con su anfitrión, el profesor Jorge Palacios Alvear, encontraremos aquí historias, música y mucho swing. ¡Empezamos! Episodio de la Hora del Latin Jazz. Soy Jorge Palacios Alvear y me complace llevarlos en este viaje sonoro donde exploraremos la riqueza y diversidad del Latin Jazz a través de grandes exponentes. En esta edición descubriremos el virtuosismo de trompetistas, pianistas y percusionistas que han llevado el género a nuevos niveles. Suban el volumen y prepárense para disfrutar de una selección musical impresionante. Iniciamos nuestro recorrido con uno de los grandes trompetistas de la escena de Latin Jazz, Bobby Shaw. Ha sido reconocido por su impecable ejecución y su habilidad para fusionar el jazz con ritmos latinos. Su tema Insig es una muestra de su destreza, donde los matices de su trompeta brillan con elegancia. Thank you. Perico Ortiz, uno de los trompetistas puertorriqueños más influyentes de la escena del Latin Jazz. Su carrera ha sido un puente entre la salsa y el jazz, destacándose por su brillante ejecución y arreglos sofisticados. Escuchemos su tema Di Mambo, donde demuestra su dominio absoluto del instrumento. Habernos enseñado a gozar el mambo. Cerramos este bloque con Jerry González, trompetista y percusionista estadounidense, conocido por su trabajo con el Four Apache Band. Su tema Rumba para Monk combina la esencia con la influencia del gran pianista y compositor estadounidense de jazz Thelonious Monk. Ahora nos adentramos en el mundo del piano con Kemuel Roy, un pianista cubano cuya presentación mezcla la tradición del Latin Jazz con armonías contemporáneas. Su tema Génesis es una pieza llena de sensibilidad y sofisticación. Thank you. Seguimos disfrutando de la hora del Latin Jazz. No te despegues, que aún tenemos más ritmos electrizantes y clásicos inolvidables. Prepárate para seguir vibrando con lo mejor del Latin Jazz. Continuamos con Gonzalo Rualcaba, uno de los pianistas de jazz más importantes del mundo. También es conocido por su maravillosa destreza compositiva y es un productor de una visión y un alcance asombroso. Su tema Hip Sigh nos demuestra su impresionante técnica y su capacidad de improvisación. Thank you. Otro gran pianista que exploraremos hoy es Otmaro Ruiz, un músico venezolano cuya fusión de jazz, música clásica y ritmos afrocaribeños lo ha convertido en una referencia dentro del Latin Jazz. Su tema Tobago Road nos sumerge en un mundo de armonías ricas y solos vibrantes. Thank you. El Latin Jazz se nutre de la percusión. En este bloque conoceremos algunos de los grandes exponentes del ritmo. Comenzaremos con Sammy Figueroa, un extraordinario percusionista puertorriqueño que ha tocado con artistas de renombre y ha consolidado su propia carrera solista. Su tema Gufillo es un viaje de puro sabor y energía. Thank you. Otro gran percusionista es Ray Barreto, cuyo sonido distintivo lo convirtió en una leyenda de Latin Jazz. Su tema Acid fusiona el jazz con la psicodelia y los ritmos latinos, logrando una pieza electrizante. We'll be right back. finalizamos nuestro recorrido con Chano Domínguez, un pianista y compositor español que ha llevado el Latin Jazz al flamenco con una maestría impresionante. Su tema, Oye Cómo Viene, es una interpretación vibrante y sofisticada. Con esto concluimos otro episodio de la Hora de Latin Jazz, donde exploramos la magia de la trompeta, el piano y la percusión en el género. Esperamos que hayan disfrutado de este recorrido musical. Soy Jorge Palacios Alvear. Nos encontraremos en el próximo episodio con más ritmos, historias y grandes exponentes del Latin Jazz. Hasta la próxima. Los dejo con Chano Domínguez y el tema Oye Cómo Viene.